Modelo 3, tarea 4. Usted va a escuchar una conversación telefónica entre una empleada del restaurante La Manolica y un cliente. Lea las preguntas 20-25 y seleccione la opción correcta A, B o C. Para cada pregunta, marque las opciones seleccionadas en la hoja de respuestas. Restaurante La Manolica, dígame. Hola, buenos días. Quería reservar una mesa para cenar este sábado. Sí, ¿para cuántas personas? Somos 8 amigos que nos gusta salir en bicicleta los fines de semana. Pero es posible que al final vengan 2 personas más. No se preocupe. Le preparamos una mesa para 10. Y si son menos, no pasa nada. ¿A qué hora piensan venir? Alrededor de las 10. ¿Dónde está exactamente el restaurante? Es que lo he encontrado en la guía Michelin, pero yo no he ido nunca. Estamos en la calle Constitución número 24, apenas pasada la estación de servicio. Ah, sí, conozco la zona. Entonces, a las 10 está bien. Perfecto. Ahora mismo consulto la agenda. A ver, no hay problema. Ya le he apuntado. Muy bien. Una cosa más. ¿El restaurante tiene aparcamiento? Sí, tenemos aparcamiento. Y si está lleno, pueden aparcar en la calle sin ningún problema. Ah, me olvidaba decirles que después de la cena pueden quedarse a jugar en el casino. Ah, ¿hay un casino? Sí, tenemos una sala autorizada al lado del comedor, solo para los clientes. Y los fines de semana se puede jugar desde las 11:30 de la noche hasta las 3 de la mañana. Estupendo. A mis amigos les gusta el póker y la ruleta. Seguramente van a jugar. Seguro que se van a divertir. Muy bien. Entonces, gracias y hasta el sábado. Adiós. Gracias a usted.